buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición del autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Y como es habitual en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo diferencia del resto de la plebe, el señor Ignacio Ciudad. Gracias, Gonzalo Martínez, tú siempre en el guión, en la locución principal, en los bongos. Y hoy, pues, también anunciando almohadas aquí, porque a poco que este programa tenga poco ritmo, te vas a quedar clavito en el micrófono, ¿eh? Al estilo de... ¿Quién era el que se dormía siempre? ¿El rey? No, vámonos. Sí, el rey de las camas, Lorenzo Lamas. Ay, qué gran actor, que luego hizo Renegado, aquella serie. Estupenda serie, que lo mejor de toda la serie era la interpretación de la motocicleta. De hecho, le dieron un Emmy, ¿eh? Con un indio que era más falso. Vamos, aquella serie era impresionante. Renegado. Marcó a toda una generación. Bueno, a la cual no le gusta la televisión. Sí, de hecho, en aquella época, Gonzalo, lo de las series era ciertamente lamentable. Estaba Renegado. Estaba también durante... Duró poquito aquella de Cop Rock, que era un musical sobre policías, ¿eh? Sí. Además, me acuerdo que lo presentaron a bombo y platillo y debió durar en antena 2-3 semanas como mucho. Aquí en Estados Unidos llegó a 10, ¿eh? Pero bueno, pero aquí sí que decidieron retirarla, pero... Porque el público no la entendía, No había por dónde cogerla, ¿no? Pues que sepas que no es la única serie que ha surgido en ese estilo y que todavía hay por ahí, por Inglaterra, alguna del mismo palo. La verdad, la historia ha cambiado y ahora las series de televisión están viviendo una edad de gloriosa, casi igual de gloriosa que la que está viviendo el líder espiritual de este programa, el señor Bruce Springsteen, que ya sabéis que es muy posible que el próximo mes de mayo lo tengamos aquí en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad de Gijón. Y tenemos más noticias que, como no, repasaremos en la sección que abre nuestro programa. Nuestra sección de noticias noticiosas. Y la primera noticia noticiosa del programa de hoy, pues tiene que ver, como no, con nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen, y con un director de cine admirado por muchos y empezado a odiar por otros, entre los cuales yo me encuentro. Estamos hablando de Ridley Scott. Ridley Scott, capaz de hacer Alien... Y después también capaz de hacer... 1492. Sí, sí. O Gladiator, ¿eh? Ya sabéis, donde un emperador baja a la arena y a enfrentarse a un gladiador, como si fuese lo más habitual, ¿no? Es como poneros como si en el circuito de Jerez el rey bajase a echar una carrera a Jorge Lorenzo, ¿no? Pues sí, amigos, el cineasta Ridley Scott está embarcado en un proyecto musical de gran envergadura, ya que hasta el próximo día 29 de noviembre, o sea, hasta mañana, ha pedido a los fans de Bruce Springsteen de todo el mundo, que por cierto somos legión, que envíen vídeos y mensajes con sus pensamientos, abstracciones y reflexiones más íntimas sobre el impacto de Bruce Springsteen y su música en sus vidas. Con todo este material, el director de la mitiquísima, por ejemplo, Blade Runner, producirá un documental que ya tiene título, Springsteen and I, o sea, Springsteen y yo. La dirección de la cinta correrá a cargo de Bailey Walls. Pues ya sabéis, parece que está de moda ahora, pues eso, seguir a músicos y hacerles un documental. Debe ser que te puedes colgar muchas medallas. Ya sabéis que, por ejemplo, últimamente el señor Oliver Stone, perdón, Martin Scorsese, lo ha hecho con los Rolling Stones, con George Harrison, con Bob Dylan. Pues ahora parece ser que Ridley Scott, viendo que llenas bastantes páginas de diarios y revistas, pues se apunta a la moda y lo va a hacer pues con el mismísimo Bruce Springsteen. Por cierto, Gonzalo, si esa moda se traspasa fronteras, ¿tú te imaginas haciendo un, qué sé yo, a Pedro Almodóvar, pues glosando la figura de Manolo Escobar, por ejemplo? Sí, puede haber algo más castizo que Manolo Escobar. Sí, hay horas y horas de reportaje. Pues sería interesante, sería, seguro. Oye, los seguidores de Manolo Escobar pues lo agradecerían. En masa. En mi casa hubo unos cuantos. Sí, no. ¿Y en qué casa de España no se ha ido Manolo Escobar? Y ya digo, aún más que Manolo Escobar. Imagínate un reportaje sobre un documental sobre Junco. Hombre, pues que Junco tiene una vida ahí en la carretera ahí que, bueno, da para muchos documentales, para películas y una serie de televisión incluso. Bueno, algún día contaré aquí cómo casi me quedo dos veces sin casa gracias a Manolo Escobar. Vamos a empezar el programa de hoy escuchando música y lo vamos a hacer de la mano, como lo de Bruce Springsteen, en torno al cual giraba esta noticia con la que abrimos hoy nuestra sección de noticias noticiosas, y lo vamos a hacer con un tema que es difícil escuchar en directo. Nos hemos tenido que remontar al año 76, a un 7 de abril, y rescatar esta grabación hecha en directo en Cleveland de este Frankie, que nos llegaba por primera vez al común de los mortales, en aquella caja que se llamaba el Trax del año 1998 y que algunos todavía veneramos. Frankie. Dance round this dirty town till the night is all done. Let all the finer things sleep alone tonight. Let all the minor kings lose their thrones tonight. Don't worry about me, baby, I'll be alright. There's machines and there's fire on the outside of town. There's young boys for hire waiting to blow us all down. There are strange flashes sky up above, but I'll spend the night at the movies with my secret love. At dusk, the stars all appear on the screen, just like they do each night in my dreams. So tonight's no dream, Frankie. I can feel myself too, living and dying like I was born to do. Where the actors go, Frankie, lady, you're crazy and it's running high. In the darkness, there'll be hidden worlds that shine when all of the fuel. gray drops the palm of her head. Rises like the rain. We'll rise, we'll rise. This girl was in my arms and swore to me she'd be mine. burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's a name of his latest flame. Yeah, Marie's a name of his latest flame. Oh, Marie's a name. Bien, Gonzalo, ¿por qué escuchamos, hemos pasado de Bruce Springsteen a Elvis Presley? Bueno, porque siempre que podemos nos gusta traer alguna noticia relacionada con Elvis Presley, que a veces es más difícil, pero siempre que podemos colamos alguna noticia. Por ejemplo, la que traemos hoy la podríamos haber colado en nuestra sección de la noticia jocosa. Pero bueno, he decidido meterla en nuestra sección de noticias no ociosas para poder escuchar así tranquilamente también música de Elvis Presley, que viene muy bien. Yo siempre digo que Elvis Presley fue mi primer amor. Yo crecí... Yo siempre dije, siempre supe avanzar lo tuyo. Yo crecí con aquel ciclo de la 2, cuando solo había dos cadenas en este país, un ciclo que ponían los domingos por la tarde, de películas de Elvis Presley, era eso, o ver Candy Candy. Y como comprenderéis, prefería ver a Elvis Presley y allí yo crecí pues escuchando la música de Elvis. Y gracias a la música de Elvis después me aficioné a otros estilos y conocí a otra innumerable cantidad de artistas, ¿no? De mucha calidad. Yo siempre lo recomiendo. A mí cuando alguien me dice, oye, ¿a ti qué te gusta la música? Yo tengo un hijo y tal. ¿Qué crees que con qué puede empezar a expandir su cultura musical? Y yo siempre digo dos. Yo siempre digo Elvis Presley y los Beatles, ¿eh? Los Beatles sobre todo, porque son para todas las edades. A ver, la noticia, atentos. Una Biblia de Elvis Presley se vende por 75.000 euros. ¿Ves casi cómo la fe no está en decadencia? No, Gonzalo, no, no. Te lo había dicho yo. Sí, te digo yo que a veces eso... La gente se pega por ir a la mesa. Religión es rentable, eso lo tenemos muy claros. Atentos, porque una Biblia que perteneció a Elvis Presley, que contiene además anotaciones suyas a mano, se ha vendido por unas 59.000 libras, o sea, unos 75.000 libros. Perdón, euros. No, pero tranquilos que la libra no es el macho, no es la hembra del libro. La Biblia que se regaló al cantante en su primera Navidad en su casa de Graceland en 1957 fue adquirida por un norteamericano que vive en el Reino Unido, por eso, por 75.000 euros. Se esperaba que este libro religioso pues alcanzase unos 25.000 euros, pero al final, bueno, pues como veis, triplicó el valor que tenían estimado. Y atentos, porque ahora llega la sección de la noticia por la que estuvimos a punto de incluirlos en la noticia jocosa. Si estáis cenando, soltar lo que tengáis entre manos. Porque atentos, porque un par de calzoncillos sucios y sin lavar del cantante que llevó bajo su famoso traje blanco en un concierto en 1977 se quedaron sin vender. Y no penséis que fue porque dijo la gente, joder, qué asco, unos calzoncillos sucios desde 1977. No, yo no pujo por eso, no. Lo que pasó es que las pujas por los calzoncillos alcanzaron solo las 5.000 libras, ¿eh? Y no llegaron a las 7.000 libras, que era el precio de salida, ¿no? Impresionante. 5.000 libras por unos calzoncillos sucios del año 77. Y bueno... Bueno, no sé, a lo mejor alguien que quiera... Mira, un laboratorio de esos que quieren clonar a alguien. Por Dios, que nos clonen a Elvis, ¿eh? Que compren el gallumbo. Pues sí, pues sí, que van a clonar. Raspen ahí. Yo creo que se conserva el ADN. Sí, pero bueno, ahí habitan otros seres, Gonzalo. No solo anchoas, ¿eh? También tenemos... bueno, depende también luego qué tipo de vida llevará Elvis, ¿eh? Porque... Bueno, Elvis llevaba al final una vida un poco chunga. Atentos, porque además algunos de otros objetos personales del cantante se vendieron en esta subasta, entre ellos unos gemelos, una cadena de oro y unos zapatos negros marca Flag Brothers. Y por este pack, pues nada más y nada menos que se pagaron 100.000 libras. Pero bueno, teniendo en cuenta que había pues eso, unos gemelos, una cadena de oro y demás, pues eso ya son artículos más personales, ¿no? Y a lo mejor también por ser de oro pues alcanzaron este precio también desorbitado. Ojalá tuviese yo dinero, Nacho, de sobra para andar ahí en subastas de estas. Me hubiese comprado yo los calzoncillos de Luis y lo hubiese clonado yo. Y te me has puesto en la cabeza, que es peor. Bueno, vamos a dar carpetazo a esta noticia semijocosa que os traemos hoy sobre Elvis Presley, pues escuchando más música de Elvis. Y antes escuchábamos uno de sus primeros éxitos, de Mary's Dead Name. Ahora lo vamos a hacer con uno de sus temas de su etapa ya, de, digamos, de declive, ¿no? Que a mí también es una etapa que me gusta mucho. Vamos a escuchar este If You Don't Come Back, que grabó allá por el año 73 en Memphis, en los Stax Studios. Stocking feet. menudo subidón, Gonzalo. Por favor, quítate esa gorra y ese traje de colegial que te queda un poco pequeño, ¿eh? Los pantalones ni lo intenté, Nacho. Sí, de hecho van calzoncillos, ¿eh? Los de la subasta de Elvis, por cierto. Bueno, pues os preguntaréis por qué sonaban AC/DC, AC/DC para los de Valladolid, en el programa de hoy, porque tenemos atentos una noticia que llenará de júbilo y alegría a los seguidores de esta extraordinaria banda de rock duro australiana. Y es que, señores y señoras, por fin ya se puede obtener toda la discografía completa de AC/DC en la tienda iTunes. Ya sabéis que la banda pues parecía que no estaba muy digamos, no alcanzaba acuerdos económicos para que sus temas se vendiesen tanto en iTunes como para poder escucharlos en alguna de esas otras aplicaciones tipo Spotify. Por lo tanto, esto será una noticia que pues a los nuevos seguidores de AC/DC, que están más acostumbrados a escuchar música en formato digital, que como hacíamos nosotros en nuestra época con los vinilos, las casetes y los CDs, pues esta gente ya podrá también descargarse la música de AC/DC. Atentos, os voy a comentar a lo que te puede salir, por ejemplo, descargarte los 16 álbumes de la banda, pues lo puedes conseguir por unos 79,99 euros. Si además quieres digamos toda la colección, que son además de estos 16 álbumes de estudio, pues los álbumes, los cuatro álbumes que tienen en directo y alguna caja por ahí recopilatoria, pues te sale todo por 109,99 euros. Yo, mira, os digo una cosa, ahora que se acercan las Navidades, si tenéis lo típico, hijos, hermanos, sobrinos a los cuales les gusta descargar la música pagando por internet, pues estaría muy bien que les regalaseis una tarjeta de estas que te permiten este tipo de páginas de venta de música, pues para Reyes les hacéis un bono, les regaláis un bono de esos y que se descarguen la música que quieran. Y si y nada de corbatas ni de gemelos. No. Ni calcetines. Ni colonia. Regalar música. De lana. Vamos a cerrar ya esta noticia de AC/DC. Ya sabéis que también nos gusta traerlos aquí cuando podemos. La única banda de rock duro, Nacho, que no tiene ninguna balada. ¿Te has dado cuenta? Hombre, tampoco tiene voz de balada, Bueno, no, pero bueno, ni este ni el de antes. Pero la verdad es que llama la atención, porque muchos grupos que al final han acabado viviendo de baladas, digamos Aerosmith y demás, pues... Ah, pero Aerosmith no es un grupo de baladas. ¿Que ha hecho alguna otra cosa más en su carrera? Pues estos hombres se han mantenido fieles a su estilo y ahí siguen dando guerra. Vamos a escuchar otro gran éxito, otro clásico de AC/DC, Nacho, que tenemos por ahí. Pues este tema inconfundible, You Shook Me All Night Long. Knocking Y ahora, como diría el Juan Carlos, el tipo este campechano, me llena de orgullo y satisfacción presentar al siguiente músico que va a sonar en nuestro programa. Estamos hablando de Toli Morilla, un músico asturiano. Ya sabéis que normalmente publica sus álbumes también en nuestra lengua, en el asturiano, en la lengua en la que hablamos los astures, cuando estamos un poco ya bebidos. No, eso es que cantamos en asturias para otra querida, Gonzalo. Bueno, y hoy traemos una noticia porque acaba de sacar nuevo álbum, que por cierto presentará mañana en la cervecería El Trisquel, que ya sabéis está en Marqués de San Esteban. Ya sabéis dónde los famosos arcos, como decimos aquí, los arcos, que no sé por qué decimos arcos, porque no tienen forma de arco, me parece, pero bueno. Y ya está el purista de la arquitectura, ¿eh? Son arcadas. Sí, esa calle hay muchas arcadas también, más que arcos incluso. Pues ahí Toli presentará su nuevo álbum, que si no me equivoco, en él da un repaso pues a algunos de sus temas, ¿no? A los que más cariño tiene o a los que él veía que necesitaban pues ser revisados. Bueno, en concreto 9 de ellos, ¿eh? Es un disco que tiene más de 9 canciones, increíble, ¿eh? Que parece mentira hoy en día. Se va a llamar Standard and Proves, ¿eh? Para los que quieran acercarse a su tienda de discos, si es que todavía existe alguna. Y son 18 canciones en total, y el resto habrá caras B, cosas que quedaron perdidas por ahí por las grabaciones, y que bueno, que estaban en un trastero cogiendo polvo y no había ninguna Yoko Ono que intentase hacer negocio con ellas. Y si estáis buscando comprar el disco de Toli, pues seguramente, mira, lo tendréis también ahí, supongo, a la venta en la cervecería El Trisquel. Y si no, también los puntos habituales, que ya sabéis dónde puedes encontrar todavía música decente, pues seguramente también lo tendrás en la librería Paradiso y en alguna que otra tienda más. Pues vamos a escuchar pues uno de los temas que hacía Toli Morilla, una versión de Bob Dylan, en un álbum que sacaba hace unos, si no me equivoco, 3 años, en el cual nos presentaba ahí, pues eso, versiones en asturiano de temas de Bob Dylan. Vamos a escuchar este estupendo Esi Nun Soy Yo. Vete de mi casa sin prisa pero en sin parar. Nun soy yo el que busques, nun soy yo el que te bien a ti. Dices que busques a quien que sea fuerte como un roble, que te ampare y te defienda, tengas la razón o no. Da quien que te abra todas las puertas, pero no soy yo. No, no, no, que si no soy yo, que si no soy yo. Vete despacio, verte ya, pasea se le peta. Soy yo el que quieres, nada más te voy a decepcionar. Dices que busques a quien que no te deseen llamas, que cierre los huellos por ti y que cierre el socoral. ¿A quien que muera por ti? Pero no soy yo. No, no, no, es si no soy yo, es si no soy yo. Fúndete con la noche, lo que queda piedras son. Nada se mueve por que solo pronto. Dices que busques a quien, no sofitu pan un calle, que aporte flores todos los días, y cuando llame siempre esté un amante pa' toda la vida, pero no soy yo, no, no, no, es si no soy yo, es si no soy yo. En las mazmorras de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez y entre terribles torturas la noticia jocosa. ¿Te das cuenta, Gonzalo, que ya no estás en las cloacas, ahora estás en las mazmorras? Mazmorras, sí, sí, sí. Atentos, todo el mundo estará preguntándose en su casa qué noticia ha podido superar a la de los calzoncillos de Elvis Presley para evitar que esa noticia tan asquerosa saliese en nuestra sección de noticias jocosas. Pero os puedo asegurar que lo que os traemos hoy es, vamos, difícilmente superable. From Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double dee dee down. Una joven brasileña logra subastar su virginidad por $780,000. Bien, se me ocurren una serie de preguntas, ¿eh? Tranquilo, voy a intentar darte respuesta a todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, Nacho, porque vamos a leeros ahora este artículo que, cómo no, ha salido en esa agencia de noticias que nos permite que casi todas las semanas os traigamos una noticia jocosa al programa. Estamos hablando de la agencia de noticias RT. La chica cumplirá con su promesa e invertirá el dinero que pagará un japonés por su virginidad en construir casas para pobres. Al final todo lo hace por una... por una buena causa. Atentos. Esto es lo que salía antes en la portada. Ese fulanita se desnuda por el SIDA. Catarina Miglioni, la estudiante brasileña de 20 años de edad que ofrecía su virginidad a través de una subasta internacional por internet, ha logrado su objetivo. Un japonés le pagará $780,000 por acostarse con ella. Atentos, porque esto ha sido a base de pujas, ¿no? Como cuando compras, pero sí, seguro, en internet, ¿no? La chica ahí ofertaba su virginidad y hay varios hombres han estado ahí poniendo pasta hasta que se lo ha llevado este japonés por $780,000. El hombre que más alto ha pujado por la virginidad de Catarina se hace llamar Natsu y fue el mejor postor de otros 5 interesados, 3 estadounidenses, un australiano y un hindú. Ya sabéis, chicas, ir tachando estas nacionalidades. Ahí no hay príncipes azules, ya os lo aseguramos, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en la India. Ahí directamente a poner pasta para conseguir la virginidad de... bueno, acabar con la virginidad de esta chica brasileña. Catarina será entregada a su comprador a bordo de un avión que partirá desde Australia a Estados Unidos, donde la joven perderá su virginidad. También será entrevistada como parte del proyecto documental que contará la historia de una joven antes y después de su primera experiencia sexual. Bueno, tranquilos, si no lo podéis ver en internet o por ahí, porque esto seguramente el año que viene el Festival de Cine de Gijón, si lo hay, pues lo podréis ver. Queremos hacer la antelación. Atentos, el japonés está advertido de que tiene prohibido usar juguetes sexuales y de que el uso de condón será obligatorio. Además, tendrá que pasar pruebas de enfermedades de transmisión sexual antes del encuentro. El propio coito no será filmado y Natsun conservará su derecho a permanecer en el anonimato. Por otro lado, la estudiante ha confesado que cumplirá con su promesa, es decir, usará el dinero en la construcción de casas para las familias pobres. Y digo, Gonzalo, ¿cómo saben que, a ver, cómo puede asegurarse el japonés de que ha pagado por algo que efectivamente está nuevo? Ya, porque dicho así finamente, más. Es que hay varias cosas que me llaman la atención en este artículo. Una de ellas es que la joven tiene 20 años. Cuando las últimas noticias que había leído yo respecto a estos temas de la virginidad en Brasil decían que allí que normalmente las chicas pierden la virginidad mucho antes que las europeas, y no te digo yo que las asturianas. A ver, y normalmente es que aquí no liga nadie, ¿eh? La edad media allí son entre los 12 y 14 años. O sea que esta chica, yo no sé, o pertenece a la misma secta que Kaká, o no me lo explico. ¿Cuál? ¿Las que no se mueven? Perdón. Atento. Catalina decidió inscribirse en este concurso hace 2 años y el productor australiano Justin Sisley la llamó de inmediato para hacer un casting en vídeo. Más tarde fue escogida para el proyecto. ¿Un casting de qué? Para este otro documental que es sobre la pérdida de la virginidad. Ah, perdón. Pues eso, más tarde fue escogida para el proyecto. Su decisión desató la indignación en todo el mundo. La verdad, a mí me da igual. E incluso muchos llegaron a acusarla de venderse como una prostituta. Atento a lo que ella alega en contra de estas acusaciones. Si solo lo haces una vez en tu vida, no quiere decir que seas una prostituta. Al igual que si tomas una fotografía increíble, no significa automáticamente que seas fotógrafo. Bueno, esto sí, la verdad, está un poco cogida por, ¿no?, por los pelos esta comparación. Pero atento, porque ¿qué te parece, Nacho? Imagínate que nos ponemos en el caso contrario, que sea un chico el que oferte su virginidad, ¿no?, a través de internet. Pues tenemos el caso también. Atento, porque mientras tanto un hombre virgen llamado Alexander, que también está siendo seguido como parte del documental, vendió su virginidad a una mujer brasileña por solo $3,000. No aguantaba más y dijo: ¡venga, a la primera, esta! ¿Qué mal está el mercado, Gonzalo? Esto, ¿dónde está el cariño? ¿Dónde está el...? ¡Qué bonito! Con lo bonito que era quererse, ya ves. La verdad es que corren malos tiempos para la lírica, ¿eh? Ahora ya todo se vende. Ay, voy a entrar en eBay, por cierto, Gonzalo, un segundo, ¿eh? Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más aquí en Asbury Park. Bien, Gonzalo, como siempre, ¿qué estamos escuchando? Pues hoy en nuestra sección de No solo de Blues vive el hombre, pues tenemos a Mitch Ryder, uno de los responsables del llamado Detroit Sound. Mitch Ryder, yo reconozco que lo conocí a partir de pues del 2005 o 2006, a pesar de que lleva en activo más de 4 décadas. Y lo conocí gracias pues a referencias que leía en revistas que siempre comentaban por ahí, por ejemplo, gente como Bob Seger o Bruce Springsteen, que para ellos había sido una influencia importante. Por ejemplo, Springsteen durante la década de los 70 era muy común que hiciese el medley, ¿no?, de varios temas, que al igual que lo hacía Mitch Ryder también en sus actuaciones y también tenía publicado en álbumes. Ese medley tuvimos la oportunidad de escucharlo hace 2 semanas, que ya habíamos traído al programa a Mitch Ryder, pero que por falta de tiempo solo nos dio tiempo a colar ese medley para cerrar el programa. O sea que si buscáis ahí en nuestra página web, en www.radiocrash.org, pues en el banco de podcast podréis escuchar ese medley. Hoy nos lo traemos, para no repetirnos mucho. Lo que sí os vamos a repetir ahora, antes de seguir hablando y escuchando a Mitch Ryder, es que este año Radio Crash tiene lotería a la venta. Y os preguntaréis, ¿por qué tenemos lotería por primera vez a la venta en Radio Crash? Pues sencillamente para intentar mantener esta emisora en pie. Porque ya sabéis que esta emisora se mantiene gracias a las cuotas de sus socios. Antiguamente también gracias a las subvenciones que recibíamos, pero estando como están las cosas, este año no hay subvenciones y necesitamos la pasta. Hijos, esto hay unos costes, tenemos que mantener esto y con las cuotas no nos da. Por eso hemos sacado un número de lotería a la venta. Nacho, si haces el favor de recordarnos, sí, por supuesto, semanas. El número que va a tocar es el 76.054.76054. Ese número que ya estáis tardando en comprar. ¿En dónde? Pues muy fácil, lo tenemos distribuido por varios establecimientos de Gijón. Y si no, también lo podéis adquirir si conocéis a alguno de los socios de Radio Crash. Nacho, recuérdanos qué establecimientos tienen a la venta nuestra lotería. Por supuesto, la Corrada, la de toda la vida, encima de Villa. El 470, que está en la Plaza del Marqués, ahí donde confluyen todas las despedidas solteros de Gijón, pues podéis escapar de ellas entrando en el 470. También en el Madis, que está en la calle Santa Elena, en la Rota. En Sonyphone, que no es un pub, es una empresa de discotecas móviles, que está en la calle Lanuza número 2. Y en la Caja de Músicos, que una semana más, Gonzalo, no es en la calle. Mira tú por dónde. Pues está al lado del edificio del antiguo Banco de Gijón, al final de los Moros, en plena ruta de los vinos. Podéis ir comprando lotería por todos los sitios, y como es total, a la cuarta copa lleno de saber cuántas habéis comprado, pues. Y después lo que yo digo siempre, si no lo compráis y después vuestros amigos si lo han comprado, os vais a arrepentir, porque va a tocar, estamos convencidos. Bueno, es que vamos a mañana, además, el sorteo para que nos toque, o sea, tranquilos, comprar, a 5 euros, a 5 euros la papeleta. Mitch Ryder, como muchos músicos norteamericanos, comienza pues carrera musical, pues ya sabéis dónde, en el instituto, ¿no? Juntándose con amigos, formando una banda, y a finales de los años 60 pues conoce el éxito como Mitch Ryder and the Detroit Wheels, que era la banda que lo acompañaba por aquel entonces. Esto, finales de los 60, consigue bastantes éxitos con temas que, por ejemplo, ya había popularizado otra gente antes. Él está muy, muy influido por la música, por ejemplo, de Little Richard, y destacan sobre todo sus actuaciones en directo. Por eso yo os digo que Springsteen o Bob Seger lo tienen también ahí como una influencia muy presente por el estilo de actuaciones en directo que hacía, cargadas de energía, igual que los temas que estamos escuchando en la noche de hoy. Mira, Nacho, una anécdota. ¿Sabes por qué Winona Ryder se llama Winona Ryder? Pues no, sorpréndeme. Porque cuando estaba buscando ya un nombre artístico, pues se topó en casa con un disco de su padre, de Mitch Ryder, y decidió pues acoplarse el apellido ese, Ryder. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tiene el mundo de la música y del espectáculo. Digo yo que menos mal que eso, si llega a ser un disco de los Chichos, pues Winona Chichos. Seguimos. Seguimos pues este festival del humor. ¿Con qué, Gonzalo? ¿Con qué vamos a ir enfilando la recta final del programa? Pues sí, vamos a llegando a la recta final del programa, pues con otro clásico de, si no me equivoco, de Motown, que hace, del cual hace aquí una versión Mitch Ryder, este Wild Child. Bueno, hay que destacar que la carrera de Mitch Ryder, sobre todo Tuvo gran éxito a finales de los años 60, principios de los 70. Después ya entra en declive, también debido a que su condición de homosexual pues le granjeó unos cuantos enemigos en el mundo de la música, y al final acaba emigrando a Alemania, donde se hará muy conocido presentando programas de televisión y actuando también en los mismos en los 80. Pues casualmente otro músico muy muy cercano a nosotros, que aparece muchas veces en este programa, John Mellencamp, le produce un álbum en el año 83, que bueno, le llevará otra vez al éxito, pero solo momentáneamente. Podéis todavía disfrutar de la música de Mitch Ryder en sus continuas giras por aquí por España, viene casi todos los años. Nos despedimos ya, hasta la semana que viene. Ya sabéis, en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros, con sus 22 en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión principal, en los bongos, y hoy trayendo estas canciones de Mitch Ryder, Gonzalo Martínez. Os dejamos con Mitch Ryder y con este Suck it to me baby, es decir, abofeteame. Ahí. Ponme cachondo. Baby.